miércoles 20 de mayo, la creación y el matrimonio. La última década ha sido testigo de enormes cambios en la forma en que la sociedad y los gobiernos definen el matrimonio. Muchas naciones del mundo han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo, anulando leyes anteriores que han protegido la estructura familiar que comprende en su centro a un hombre y una mujer. Este es un acontecimiento sin precedentes en muchos aspectos y plantea también nuevas cuestiones sobre la institución del matrimonio, la relación de la Iglesia y el Estado, y también la santidad del matrimonio y la familia según se define en las Escrituras. Leo Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 2, 18. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículos 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas, cerró la carne de su lugar, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el ideal de Dios para el matrimonio? En el sexto día, Dios llega al punto culminante de la creación de la humanidad. Es fascinante que en Génesis 1:26 se utilice el plural de Dios. Hagamos al hombre nuestra imagen. La deidad en tres personas en una relación de amor mutuo ahora crea la relación humana, el matrimonio divinamente instituido aquí en la tierra. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Adán declara, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Adán la llama mujer. El matrimonio requiere que deje el hombre a su padre y su madre y se una a su mujer y sean una sola carne. La Biblia afirma de manera inequívoca que esta relación tendrá lugar entre un hombre y una mujer, y que a su vez se origina de su padre, su madre, que también son un hombre y una mujer. Este concepto aclara aún más la indicación dada a los primeros padres de la tierra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Y en el quinto mandamiento, los hijos descendientes deben honrar a sus padres y a su madre. Esta interrelación no se puede establecer dentro de nada que no sea una alianza heterosexual. Lee las palabras de Jesús en Mateo 19, 3 al 6 y ve qué nos enseñan sobre la naturaleza y la santidad del matrimonio. Algo de las palabras de Jesús, sin nunca olvidar el amor de Dios por toda la humanidad y el hecho de que todos nosotros somos pecadores, con cuánta firmeza y fidelidad deberíamos asumir una postura con respecto a los principios bíblicos del matrimonio, revivados por su palabra. Hoy Salmo 108, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 37.